Todos los deseos nacen del corazón hace 25 años. La Bruja. La Bruja. ¿Qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits en la tercera semana de noviembre de 2024. Con artistas de Francia, España, quiero que me dejes entrar. Estados Unidos, México, quiero que bailemos juntos. Australia, Colombia, tengo derecho de portarme mal. Nueva Zelanda, Corea del Sur, Estados Unidos. No te pierdas Global Hits 518 con Armando Plata. Escúchalo y colecciónalo. 25 años con la música que nace del corazón. La Bruja. Bokeh Studio. Fotografía, publicidad, imprenta y sublimación. Realizamos cobertura de fotografía y video para bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños infantiles. Reserva tu fecha para tu evento. También te ofrecemos confección, sublimación y serigrafía de poleras, chamarras, canguros, gorras, vasos, tomatodos, tazas, llaveros, bolígrafos, reconocimientos y una variedad de más de 100 souvenirs y artículos publicitarios. Consulta nuestro catálogo. Hacemos impresión de pósters, folders, agendas, invitaciones, volantes, tarjetas personales, recibos, manillas, agendas, mochilas, banderas, rollers, banner, booking, adhesivos, letreros, letras corpóreas y mucho, pero mucho más. Estamos ubicados en calle Olañeta número 349A. En Facebook e Instagram nos encuentras como Bokeh Studio. Fotografía, publicidad, imprenta y sublimación. Contactos al WhatsApp al 63 64 42 52 3 o al fijo al 464 357 71. Mientras otros tienen planes para desestabilizar, sembrar caos y destrucción en el país, nosotros tenemos un plan para recuperar la paz, la unidad y la normalidad del país. Frente a los bloqueos y amenazas, nos mantuvimos firmes. Por encima de los obstáculos, llegamos a los hogares bolivianos con alimentos de primera necesidad. Ahora, el gobierno del presidente Lucho implementa un plan para devolver a las familias bolivianas la paz y la normalidad. Es un plan para acelerar el proceso de retorno a la normalidad después de los bloqueos. Con la aplicación del plan, los alimentos de primera necesidad, de a poco, comienzan a recuperar el precio y el peso justo. La carne de pollo, que oscilaba entre 21 y 23 bolivianos, bajó a 16 bolivianos el kilo. Unidos, estamos limpiando las piedras del camino. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Hyundai tú, que te distingues entre los demás y huyes a la rutina. Hyundai tú, que robas miradas por donde vas. Hyundai tú, que vives hiperconectado y a la par del nuevo mundo. Hyundai tú, que buscas tu máxima comodidad. Y así, en un mundo donde solo importas tú, está Hyundai Tucson, la vagoneta que vino a revolucionar el mundo. Tan sofisticada y audaz como tú. Hyundai Tucson. CarMax, tu Hyundai en buenas manos. Primero y único sauna nocturno en Sucre. Nice Piscina, Sauna Spa. Nice Piscina, Sauna Spa. Abrimos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Desde las 8 de la noche hasta la medianoche. Ven y diviértete en la piscina. Jacuzzi, hidromasaje, sauna vapor, sauna seco y baño de espuma. Contamos con columpios, saltarines y un snack variado con bebidas de su preferencia. Nos encontramos en la zona de caza y pesca, al ingreso del Colegio Montessori. Reservas de los privados al 771-11-735. El primero y único sauna nocturno en Sucre. Nice Piscina, Sauna y Spa. La Bruja. Todo brillo, cuida tu bolsillo. Oh, oh. El secreto para ahorrar y no gastar de más. Se puede ahorrar. Resplandeciente. El APAS concluyó la construcción de una línea conductora desde el inicio de la calle Destacamento Chuquisaca hasta la urbanización La Brisa, que engloba 15 cámaras de interconexión a las redes existentes. Se realizó el tendido de tubería HDPE de 110 milímetros en una longitud de 4.080 metros con una inversión aproximada de 746.730 bolivianos para un beneficio directo de más de 1.260 habitantes. Como también otras interconexiones a las redes existentes, tarea no contemplada en el proyecto, pero ejecutada con éxito. Gestión 2024. Gestión de obras. Gestión efectiva. El APAS. Rumbo al Bicentenario. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la AAPS. ¡La Bruja! Llega Black Edition de Almansa y Caoba. Con descuentos gigantes. Los descuentos que esperabas están aquí. Hasta el 50% de descuento en prendas seleccionadas. 28, 29 y 30 de noviembre en nuestras sucursales de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Tarija, Sucre, Oruro y Potosí. Black Edition de Almansa y Caoba viene con descuentos gigantes. Navidad en tu ciudad, todo el mundo está tan feliz en estos días. Todos los deseos nacen del corazón hace 25 años. La Bruja.